Buen día, soy Alejandro Carrillo y hoy hablaré de un tema personal sobre cómo encontré yo mi pasión, cómo la encontré, cuándo la encontré. Bueno, primeramente, ¿cómo la encontré? Digo, cuándo la encontré fue en secundaria, en tercero secundaria, por ser más precisos. En ese tiempo yo estaba en un equipo de básquetbol, Potros, junto con mis compañeros ahí de secundaria, ya conocidos desde primaria. Entrenábamos de lunes a viernes, 2 horas, 2 horas y media, en veces tres, dándole duro, pues casi hasta la noche. Y en verdad, yo cada día que iba, pues iba perdiendo, como que esa chispa no me llenaba el básquetbol. Sino que en vez de nacerme la chispa, como que me daba menos ganas de ir. Sentía que no era lo mío. Un día yo le dije a Pepito Rodríguez, un excelente compañero, uno de los mejores jugadores de básquetbol que he visto. Era el botador del equipo en aquel entonces. Le dije: Pepito, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para siempre estar entrenando tan duro, todos los días, con esas ganas, con ese esfuerzo que le haces, con esa alegría que te da? Sino que me dice que es lo que le gusta, que él cada vez que va a entrenar se siente bien, él cada vez que va a entrenar da todo de él, naturalmente, le sale, le gusta, le apasiona. En veces me decía que si no iba a entrenar, su día era muy diferente. Y yo pues me quedaba pensando. Sino que un día, pues en esos tiempos, yo estaba en mi salón, en la secundaria, con otros tres amigos, Juan, Diego y Iván. Diego un día me dijo que él estaba en un gimnasio de circuito de fuerza, que le gustaba mucho, que le estaba ayudando un chorro. Y un día me dijo: Carrillo, ándale tú que estás bien flaco, a ver si puedes hacer estas lagartijas inclinadas, subiendo las piernas en la silla. Y sí, ahí voy yo. Intenté, pude hacer como 10, me acuerdo. Pues se sorprendieron que pude hacerlas. Y ya me empezó a platicar Diego sobre su ida al gimnasio, dónde estaba el gimnasio y cuánto cobraban y tal y cual. Sino que un día fui junto con mi amigo Juan, y seguimos en circuito de fuerza junto con Diego. 2 semanas pasaron y a la tercera Juan ya no fue, él se fue a jugar soccer. Y yo seguí durante un año. Después del año me metí a pesas, 2 años duré en pesas. Ahorita estoy a punto de cumplir 3 años, el 13 de enero. Hasta la fecha me acuerdo. Y pues aquí me ven. Ahora yo sin el gimnasio no creo que la haga. Aunque se escuche muy raro. Encontré mi pasión. Encontré mi pasión y pues me di la oportunidad de algo de que ir a un gimnasio, qué raro, tan chiquito y que no sé qué. Pero agradezco a aquel niño que aceptó y haber ido. Y en verdad me encanta. Un día que estaba en bachilleres, tenía como 2 años en el gimnasio, llega Pepito, el jugador más fregón del equipo de básquetbol. Y llega y me dice: No, pasa unas rutinas, ¿qué onda? Te metiste al gimnasio y estás bien machín. pásame unas rutinas, yo aquí también quiero estar chido para los juegos. Y en ese momento me recordó mucho al pasado, a cuando yo le preguntaba lo mismo de que cómo le hacía, darme motivación y tal y esto. Y me di cuenta de que pues cada persona está hecho para algo. A cada persona le gusta algo diferente, le apasiona algo diferente. Hay personas que no encuentran su pasión y no me explico cómo pueden vivir sin ella. Porque entonces, ¿qué están haciendo? Si no están haciendo lo que les gusta, en realidad, ¿qué están haciendo? Están, ¿qué? Echando flojera, estudiando, trabajando, durmiendo, comiendo. ¿Y sus sueños? ¿Y sus metas? ¿Sus pasiones? Hay mucha gente así que en verdad agradezco no haberme quedado así, pero en realidad quiero que la gente se dé cuenta que hay alguna cosa que le apasiona y que la haga en potencia, que la siga, que la trabaje, que le dé disciplina, porque en verdad cuando encuentras tu pasión, encuentras más sentido a la vida. Eso fue todo. Muchas gracias por escuchar este audio. Espero y lo escuche, maestra, hasta este punto. Gracias por todo y este fue el encuentro de mi pasión.